Bueno, la verdad que antes que nada, sorprendido cuando me llega esta noticia. Yo había terminado la reunión justamente con el Comité Sanitario anunciando unos nuevos casos y lamentablemente cuando llego a casa me doy con esta noticia, por eso digo sorprendido, teniendo en cuenta que primero, y estimo que haya sido un error por lo que hemos solicitado tanto a las autoridades de este medio, para que se rectifiquen. En primer lugar, porque sí hubo un allanamiento aquí en nuestra ciudad, pero en un domicilio particular. Uh-huh. Esto fue en Mendiolaza Golf. Realizado por Gendarmería por una causa federal, lo cual se termina involucrando al municipio sin tener absolutamente nada que ver. Uh-huh. Entonces, uno tiene que salir en el día de hoy por todos los medios a estar aclarando una situación con todo el malestar que esto genera y con todas las dudas que entran a poner por un titular de algo que no corresponde. Incluso he instruido a la abogada que está en camino justamente a la fiscalía para que tome todos los recaudos, uh-huh, a ver quién ha dado esta información, porque en realidad, digamos, no se puede publicar por publicar algo sin tener, digamos, los datos precisos. Sumado, y ustedes lo saben bien, que a mí cualquier medio, cualquier hora que me llame para sacarse alguna duda o para esclarecer, siempre estoy predispuesto a darle información y a no ocultar información. Entonces, por eso un poco el malestar y por eso un poco, digamos, este mal momento que nos termina haciendo pasar, porque en definitiva quedó como que el municipio de Mendiola se había sido allanado. Estoy esta mañana aclarando por todos los medios algo que no pasó, cuando, insisto, ha sido en un domicilio particular que no tiene absolutamente nada que ver con la Municipalidad de Mendiolaza. Uh-huh. Daniel, si bien vos aclarás que el municipio de Mendiolaza no fue allanado, que caso distinto a lo que pasó en Saldán, que el intendente Cayetano Canto reconoció que sí había sido, se habla de que... Y también fue en Jesús María, ¿no? Y en Jesús María también. En la Municipalidad de Jesús María. Uno de los párrafos de esta nota publicada en La Voz del Interior dice que algunos proveedores del municipio le facturaban con facturas que no eran legales. ¿Vos estás al tanto de esto? Sí, pero estamos hablando de algo de supuesto. Es lo que no se puede, uh-huh, hacer. Hablar, uh-huh, de supuestos casos... Nosotros, a ver, si la justicia dice, queremos llegar a Mendiolaza, está toda la documentación a disposición. Bien. Más aún cuando estamos hablando de facturación fiscal hoy y sobre todo factura electrónica. Uh-huh. Por lo cual, imagínense ustedes si nosotros no pondríamos a disposición esto. Yo tengo la total tranquilidad de poner todo a disposición para que realmente se esclarezca. Pero no pasa por eso. Se pasa por una cuestión que me parece que hay que tener un poco de seriedad en estas situaciones. Me parece bárbaro que la justicia esté actuando y obviamente castigando a quienes realicen toda esta evasión al fisco, toda esta evasión fiscal, pero en definitiva también hay que tener cuidado quiénes son los que comunican y cómo se comunican, ¿no? Porque, insisto, quisiera entender que han puesto Mendiolaza, porque después hay otros medios que aclaran y dicen, hubo allanamiento en distintas localidades. Acá estamos hablando de una evasión de aproximadamente 2.800 millones de pesos en 7 provincias y en más de 40 ciudades. Pero cuando vos decís, nombras una localidad, puede ser una institución, puede ser un domicilio particular y puede ser, digamos, cualquier otro tipo de empresa, industria que esté dentro de la localidad. Pero acá a mí lo que me molestó, o sea, poner en tema de vilo, o sea, en la Municipalidad de Mendiolaza, como que acá se hubiera realizado un allanamiento. Y si se hubiera realizado, lo que menos estaríamos haciendo es ocultar esa información. Uh-huh. Porque aparte no estaríamos sabiendo, porque también cuando se hacen este tipo de investigaciones siempre son por supuestos casos en donde normalmente se da una situación de investigación. Y estamos dispuestos, o sea, si necesitan hacer la investigación correspondiente, o sea, claro, pero lo que no se puede es que salir a difundir cosas que realmente no son. Sí, acá veíamos el título, nosotros también lo comentábamos hoy, algo que no se debería hacer nunca en comunicación y en periodismo, es hablar en potencial. Y el título está, bueno, en potencial, dice, podrían descubrir operaciones, claro, en negro de dos municipios. Exactamente, esto es una cosa... Por eso digo que yo, imagínate, cuando lo vi anoche, hablé hasta las máximas autoridades, digamos, justamente para que esclarezcan, porque una cosa es particularmente decir, porque vos tenés otro medio, o sea, colegas de ustedes radiales, que publican, hubo allanamiento en distintas localidades, y es, pero esto, a ver, imagínate que nosotros el lunes a la mañana, cuando llego a la MUNI, yo acá eran prácticamente las 8:15, recibo un mensaje de un colega de ustedes. Daniel, ¿qué pasa en Mendiolaza que aparentemente hay un allanamiento? La verdad que no sabíamos absolutamente nada nosotros. Automáticamente me comunico con el secretario de Seguridad, que tampoco tenía conocimiento de la situación, se comunica con el comisario, justamente el comisario nuevo que se hacía cargo, digamos, como quien dice, de la ciudad, y en definitiva le gusta con esto. Quien el mismo comisario que después me transmite, intendente, acabo de llegarme a este lugar, en el barrio El Alto, que está pegado a Mendiolaza Gol, por eso se vincula, digamos, los dos barrios que están prácticamente en el mismo lugar, es en un domicilio particular, y lo que le dijo la autoridad de gendarmería es por una causa federal, absolutamente nada que ver con el resto de la ciudad y menos con la municipalidad. Entonces, por eso quisiera entender que por ahí se ha tomado esta situación, que no quiero pensar, digamos, que sea, un titular con dicho de mala forma. Hoy no está impreso en papel, ni siquiera da la nota, está por la web. Pero bueno, son cosas que, digo, que lamentablemente uno después del otro día tiene que salir a dar explicaciones de algo que se termina viralizando, tal vez por un error de quién hizo la comunicación, ¿no? ¿O crees, Daniel, que hubo una intencionalidad en implicar al municipio de Mendiolaza? Porque en el reporte, en la gacetilla de los allanamientos de gendarmería, dice domicilio situado en Mendiolaza, pero después este diario lo titula que fue en el municipio. Por eso, quisiera pensar que es un error, que han visto en municipales, si puede, y que hemos visto que había allanamiento en Mendiolaza, vincularon al MUNI. Quisiera pensar eso, que ha sido un error inconsciente en el momento de hacer la nota, porque por ahí a veces, y estimo que esto le debe pasar lo mismo, siempre un periodista quiere dar como una primicia y ser el primero en que publica una nota, pero bueno, pero a veces también se pueden cometer errores que terminan siendo graves, poniendo en tela de juicio todo un accionar de un municipio o hasta de una persona. O sea, lo que no se puede poner en tela de juicio sin tener los datos precisos para que realmente genere una duda en la sociedad. Y eso realmente, por eso, digamos, un poco la molestia y por eso, digamos, el enojo que tenía anoche. Realmente, y una situación que, insisto, espero que haya sido sin querer y que en algún momento, este medio se pueda rectificar o rectificar, digamos, este mal momento, pero insisto, ya la nota no está en ningún lado, pero bueno, pero si uno no hablaba, esto trascendía y seguía dando el revuelo, ¿no? Daniel, bueno, pasando en limpio, vos dejas en claro que nunca hubo allanamientos en la Municipalidad de Mendiolaza y los allanamientos y los que hubo, que fueron en el barrio Mendiolaza Golf, no están implicados a nada que tenga que ver con la Municipalidad. Ni sabemos quién es. Claro. O sea, eso para que quede totalmente claro. Por eso digo, si en realidad vinieran hoy, por eso digamos, a ver, si nosotros tendríamos que condenarlo, lo que menos haríamos estar mandando a la abogada justamente para que vaya a ver esta situación particular. Entonces, digamos, terminamos siendo titular, insisto, poniendo en tela de juicio la administración municipal, cuando termina siendo una causa federal por una cuestión particular. Que ni sabemos quién es. Insisto, ni sabemos quién es. O sea que hoy por hoy se puede poner cualquier domicilio. Hoy, insisto, o sea, imagínense ustedes, que por eso están los investigadores, y me parece excelente que sea todas estas cosas, pero quien evade el fisco, quien hace, digamos, todas estas cuestiones ilegales, me parece bárbaro que realmente exista esto. Lo que no puede haber una desinformación para no generar, digamos, en la sociedad, y que cada uno pueda armar su tela de juicio en función de lo que se informa, ¿no? Daniel, en las últimas, y agradeciéndote los minutos, ¿has tenido contacto con tu colega Casetano Canto? Él sí indicó que en Saldán hubo así. Sí, hablé anoche con Casetano. Él me contó, me dice, mira, Dani, si vinieron, aparentemente buscan de 45 empresas, era lo que me comentaba Casetano. Nombre, incluso entraron, dice que vieron toda la parte contable, todo, y se fueron, o sea que es como que no encontró. A ver, que este podrían, así como lo dice el otro periodista, en realidad, sin duda que debe haber investigación en distintos lugares, pero imagínate, para eso deberían hacer previamente un control y una investigación en todos los lugares donde supuestamente, porque esto de algún lugar nace. Uh-huh. O sea, pero digo que en el caso nuestro, de Mendeolaza, al decir que hubo allanamiento en Mendeolaza, creo, y por eso insisto, y ojalá haya sido así, se ha tomado como un error de tomar por ahí el municipio. Y capaz que esta persona quien le han hecho el allanamiento esté vinculada con la causa. Uh-huh. Pero bueno, eso ya no es independientemente del Estado municipal, ¿no? Uh-huh. Daniel, ahora sí la última. Vos decís, bueno, ojalá sí, que todo haya sido así, un error, una confusión, pero como se dice en la jerga popular, de buena leche. Si no, lo otro, que se haría una operación. Y por ahí uno nunca sabe, ¿viste? En realidad estas situaciones siempre por ahí dejan... No quisiera pensar que acá hay algo, digamos, en contra de, digamos, y si es en contra de, siempre en contra del intendente, pero, o sea, no quisiera pensarlo así. Yo, lo importante es que se esté aclarando y que toda la gente tenga la tranquilidad, incluido de decir que tiene medio de hacer una investigación, está toda la documentación disponible, porque a su vez, a ver, cada municipio tiene un tribunal de cuentas que lo ve la oposición, y en donde hace el control y ve la facturación permanente. Acá cuando se habla de facturas truchas, es como decir que se pagaron, imagínate, están hablando de millones y millones de pesos. O sea, tenemos que hablar de municipios muy grandes, en la cual lo mismo personal del tribunal, de los mismos funcionarios del tribunal de cuentas tienen que firmar las órdenes de pago. Uh-huh. O sea, vos estarías firmando una obra tal vez por la ejecución de un puente y el puente no está hecho. Bueno, hay situaciones que ameritan que realmente, imagínate, ante cualquier descubrimiento de una situación de esta naturaleza, pero ya cualquier funcionario lo hubiera denunciado. O sea, uh-huh, esto pasa por justamente decir que estas son las situaciones, esta es la investigación, estos son los pasos, que seguramente ellos son los que saben, y por eso, digamos, ocupan esa función, pero, digamos, insisto, y voy a sostenerlo, que quiero pensar que ha sido sin mala intención, y que al ver en el expediente Mendeolaza, no han terminado de leer que ha sido en un domicilio particular, y tal vez han imaginado que ha sido el municipio, ¿no? Daniel, te agradecemos los minutos. Vamos a seguir muy de cerca la información. Un abrazo. Un abrazo grande, un saludo a toda la audiencia.